El objetivo de este grupo es trabajar en un plan que él llamó de Plan Sonora de Energías Limpias. 10 dependencias ahí. Y dice el presidente, quiero que Sonora sea el Silicon Valley de las energías limpias. En primer lugar, quiero que replicar en el estado de Sonora el modelo de la planta de energía solar de Puerto Peñasco en 2, 3, 4, 5 lugares. Quiero que se visualice la necesidad de construir líneas de transmisión adicionales a las existentes para dar capacidad de salida a esa generación adicional. Y quiero también que pensemos en la posibilidad de que esa energía generada a partir del intenso sol sonorense sirva para exportación. Así como exportamos otros productos naturales o prefabricados, pues vamos a exportar sol procesado, traducido en energía eléctrica.